El día 9 se representó con solemnidad en Pyongyang la función de gala músico-coreográfica en felicitación del éxito del lanzamiento experimental del cohete balístico intercontinental. El estimado máximo dirigente Kim Jong-un asistió a la función. Le acompañaron Kim Yong-nam, Hwang Byung-so, Park Bong-ju, Choi Ryong-hae y otros altos cuadros del partido, el Estado y el Ejército, los contribuyentes al exitoso lanzamiento experimental del cohete balístico intercontinental Hwasong 14, y los funcionarios, científicos, técnicos, maestros y estudiantes de la rama de Ciencias de Defensa Nacional. Las bandas musicales Moranbong y Chongbong, el coro estatal Benemérito y el conjunto artístico Wang Jesan ofrecieron varios números como el coro masculino, Gloria a nuestro gran partido, la música instrumental y canción, Brillante Patria, el coro femenino, Marcha del Socialismo, la música ligera, Marcha de Coheteros de la República, el solo y coro masculinos, La paz se preserva por nuestro fusil, el taconeo, Brindis para la victoria, el solo femenino, Patria y yo, la música ligera, De un aliento, el coro femenino, Canción de artilleros de Hwasong, la canción y danza, Que nos envidien, y la danza, Adelante hacia el futuro. La función de gala elogió en alto la hazaña del estimado máximo dirigente de haber orientado a nuestra república a poseer el cohete balístico intercontinental más desarrollado del mundo, dedicando continuos desvelos al cumplimiento de la gran causa de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il por la construcción de las Fuerzas Armadas Nucleares. Cada vez que se proyectaban en la pantalla de fondo de la escena las imágenes del máximo dirigente, todos los espectadores le expresaron sublime consternación con efusivos aplausos. La función de gala bajó su telón con la canción Gloria al general Kim Jong-un, granjeando cerrados aplausos de los espectadores.